bailas a la pista, parece una modelo de esas de revistas. Me dijo el de la barra, seguro va a mirarte, y ten mucho cuidado porque vas a enamorarte. Cuando ella está bailando, la gente se le acerca, moviendo la cintura, meneando su cadera. Lo cierto es que parece que hoy no tengo suerte, ella sigue bailando y yo sigo esperando. Baila y baila, parece no importarle. No dejo de mirarla y empiezo yo a acercarme. Oh.